Dame una oportunidad y estoy seguro que hasta cruzo el mar. Subiré sobre las nubes y haré que una estrella te voltee a mirar. Siempre al empezar tendrás más.